Hola, buenas tardes. Estamos a domingo 5 de junio y aquí comienza GamePod, tu programa de videojuegos e informática. Hoy hablaremos de los Metal Gear de todas las plataformas, os diremos cuáles han sido los premiados en el E3 y en la sección Canción Retro os pondremos una canción de Final Fantasy VI. Hoy tenemos en el programa a Paguiño, hola, ¿qué tal? A Edge, buenos días. A Redick, buenas. A Shaka, hola. Narev, hola. Y Samu, buenas. Y Alezar, no, yo no soy Alezar. Ahora me cambio de nombre. ¿Y ahora cómo te llamas? Darth Kremus. Sí, ahora soy más guay, soy más cool y tengo más poderes. Y puedo obligaros a todos que me chupéis la polla con mis poderes mentales. De hecho, no sé si te has fijado, ya ha venido mi midicloriano. Ahora tira rayos, le estoy enseñando a que tire rayos. Ha venido tu midicloriano, que es Edge, ¿no? Hace lo que tú le dices. No. Y bueno, hay que tener en cuenta que ha venido Isamu. ¿Le vas a contestar algo a Alexgar a lo que te dijo en el programa anterior? No sé, me lo pensaré. Ya durante el programa me buscaré alguna cosa para darle bien. Bien, bueno, pues ahora... ¿Qué? O sea, ya estamos ahí, ¿no? O sea, que te va ese rollito. No. A ver, yo dejo que me des y luego me achupas. No. Es mutuo, tiene que ser mutuo. Que tú seas gay no significa los demás. Venga, tonto. Que no, te tío, va a gustar. Fuera. Si sale a yogur. Bueno, lo vamos a dejar ahora con la primera petición de la semana. Es una canción que nos pide Daniel desde Chile. La canción es de la serie de anime Inuyasha, es del ending. Se llama Itazurana Kiss. Va dedicada para Usako y para Kael. También manda saludos para Shaka, Paguiño, Alesgar, Narev y los demás que hacen posible GamePod. Das Kremus, Cabe, no soy legal, que te has equivocado. Venga, espero que os guste la canción. Bye. Vamos ahora con las noticias de la semana. Estamos hoy en las noticias de la semana hablando de unas declaraciones que hizo George Harrison, el vicepresidente de Nintendo América. Desveló algunos detalles de la Nintendo Revolution y la Game Boy Micro. De la futura Revolution ha comentado que el servicio de descarga de juegos de antiguas consolas de Nintendo será completamente gratis si los juegos son de Nintendo. Si son otras compañías, serán ellas quienes decidan si la descarga será gratuita. Se incluirán sus juegos antiguos en videojuegos de Revolution o si por el contrario habrá que pagar alguna cantidad para su descarga. De Game Boy Micro ha dicho que están barajando la posibilidad de incluir PlayJam en la portátil, con lo que se podrían ver vídeos en formato MP4 y escuchar música en MP3. No estaría mal, ¿no?, que se pudiera ver en la Game Boy Micro ya directamente vídeos en MP4 y escuchar música en MP3. Yo por eso me la compraría. Pero además, como te lo comentaba yo el otro día, lo de que me gustaría que pudieras jugar a todos los tipos de juegos de Game Boys anteriores. No estaría mal. Retrocompatibilidad. Sí, no, la tan hablada retrocompatibilidad del otro día. Lo que pasa es que los juegos antiguos de la Game Boy no caben en la consola, en la Game Boy Micro. Aunque se salgan, no sé. Bueno, algo sí que podrían hacer. Sacar recopilatorios con cartucho de Game Boy Advance podrían hacer. Pero entonces ya tendrían que comprar. La idea es que se pueda jugar a todos, pero... ¿Y por descarga de internet o algo de eso no se podían descargar esos juegos de la Game Boy antigua? En la Nintendo Revolution. En la Game Boy Micro no. Los que se podrán descargar son de Nintendo, Super Nintendo y Nintendo 64. También podían hacer lo que hizo en su momento Dynamic Multimedia con el PC Football 5.0, que era que los usuarios que compraron el juego en la versión de disquetes los mandaban a Dynamic y Dynamic les mandaba la versión en CD. Podían hacer algo parecido. Pues no estaría mal que hicieran eso. Eso sería muchos costes para Nintendo, ¿no? No creo que lo haga. Bueno, la siguiente noticia es una entrevista que le han hecho a Phil Harrison y Richard Marx en PlayStationE3.com. En esa entrevista de la web de Sony, el vicepresidente ejecutivo en desarrollo de Sony Computer Entertainment Europe confirmó algunas cosas interesantes, como que el mando que se mostró para Play 3 es un prototipo y no es el diseño final, o que los primeros juegos de Play 3 usarán de manera increíble la 8-Toy. Richard Marx, creador de la 8-Toy, comentó que podremos conectar hasta 6 cámaras en la Play 3 y que el potencial de la consola unido a la 8-Toy dará muchas posibilidades, llegando incluso a afirmar que habrán juegos en los que podamos interactuar de la misma manera que lo hacían en Minority Report. Tantos comentarios sobre el mando y al final resulta que no es el definitivo. Ah, yo creo que se han asustado de tantas críticas y han dicho que es un prototipo y están preparando ya el siguiente. Ah, ya veremos. ¿Cómo se desarrolla un vicepresidente ejecutivo? ¿Cómo qué? ¿Cómo se desarrolla? Como dices que es un vicepresidente ejecutivo en desarrollo, que aún no está desarrollado del todo. ese es el título. A ver, calma. Ese es el título que tiene este señor, que no sé si será el que desarrolla las cosas. ¿De Nintendo? Sí, no. George Harrison. No, George Harrison es el vicepresidente de Nintendo. Pues a lo mejor. A lo mejor son hermanos, ¿quién sabe? No sé. Del cantante. No creo que tenga nada que ver. Bueno, pues nada. Bueno, a lo mejor sí, no lo sé. Sí, por eso están desarrollando. Pero en el futuro llegarán a... ¿Como el vicepresidente? Pues el vicepresidente al final hemos quedado que no... Vicepresidente hemos quedado que al final tampoco se desarrolla, ¿no? Que es así. Sí, es así de por sí ya. O sea, no se tiene que desarrollar ni nada. Qué bonito, cuántas cosas se aprenden en este programa. Sí, ¿verdad? Siguiente noticia es de un restaurante interactivo que ha creado Nathan Bushnell, creador de Pong. Fundó este restaurante para saciar nuestro apetito. Podremos jugar también allí a videojuegos, máquinas interactivas dispersadas por todo el restaurante. La bebida y la comida la puedes tú pedir a través de máquinas expendedoras. En cada mesa habrá una pantalla en la que podremos jugar a dobles con nuestro acompañante mientras esperamos la comida. O sea que si tú vas a este restaurante y te aburres mientras esperas la comida, pues te pones a jugar a dobles con tu compañero de la mesa. Qué divertido, qué bonito. Sí, ¿verdad? Y romántico sobre todo, sí, ¿eh? Sí. Estás ahí... jugando al Pong ahí. Tío, y ganas y te dejas perder. Y claro, ¿Se pagará por jugar o entra en el menú? Supongo que entra en el menú, ¿no? Sería una de las combinaciones que tenga el restaurante. De primero un pong, de segundo unos macarrones, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. A lo mejor sí, los platos. Estaría bien que tuvieran nombres de videojuegos. No, sería muy friki. Pero es un restaurante friki, tío. Ya, pero es muy friki. Sería demasiado friki. Pero lo que yo quiero decir es, ¿por jugar pagas aparte o entras ahí y juegas? Te lo... Yo no he ido al restaurante, no tengo ni zorra, o sea, ni pienso ir, pero bueno. Pues si tú eres friki, ¿no has dicho que es friki? Friki con friki casa. Sí, bueno, si me pagas el viaje a Nueva York, yo voy. No. Pues entonces... La siguiente noticia... ¿Ibas a decir algo, Edge? No. Que no. Vale. La siguiente noticia es de Grand Theft Auto 3. La saga Grand Theft Auto ha levantado, como todos sabemos... polémica por allí por donde pasa, y no podía ser menos en Japón. La prefectura de Kanazawa ha pedido al gobierno japonés que no pueda ser comprado por menores. Es más, piden que para comprar este juego lleves algún documento acreditando que tienes más de 18 años. La multa a la tienda por vender un juego para mayores de 18 años podría ascender a 2.000 euros. ¿Pasa que salen escenas porno o algo? El Grand Theft Auto, no, que se ve que se han quejado allí de que... de la violencia. Una de las... ¿eran el Grand Theft Auto? ¿Ves? Bueno, era en el Vice City. Una de las actrices que doblan a uno de los personajes, que es una estrella porno, es Gina Jameson. Gina Jameson, pero... Pues, que la doble es como si... Yo qué sé, tío, que habla, que no... No, pero se ve que allí no les ha gustado lo de que puedes matar a quien quieras cuando te dé la gana, atropellarlo y todo eso. Los otros juegos. Es que en mi opinión ya lo tenía que haber hecho con los otros juegos. O sea, la medida de restringirlos, ya no solo con ese juego, sino con el resto de juegos deberían hacerlo. Lo raro es que este videojuego lleva ya en Japón 2 años y se quejan ahora. Eso es porque viene de aquí, ¿no? Puede ser, o de Estados Unidos. Que la gente aquí en Europa os han quejado mucho. No, que les gusta meterse con los videojuegos y ya está. Que la culpa es de la educación que le dan los padres a los niños, no es culpa de los videojuegos. Yo de mayor quiero ser actora de videojuegos. Actor de doblaje o de movimiento, será. No, yo actora. Mi midicloriana conmigo. ¿Qué pasa de ser midicloriana? Muy bien, Alessandra. ¿Está bien eso de ser actora de videojuegos? No sé, a mí me parece una medida bastante buena, porque teniendo en cuenta que ahora los juegos, hasta los críos de 9, 10 años juegan, que con el GTA uno puede pasar drogas, ir a puticlub, sí, veremos ya nanos de 13 años, ¿sabes?, pasando de camellos a... Entonces, me parece una medida bastante buena. Es entendible que se quejen en los padres y tal, las asociaciones, ese tipo de juegos, pero bueno. Sí, es que la idea no es que el videojuego sea malo, sino que la responsabilidad de los padres al comprarle ese videojuego al niño, o al dejar comprar ese videojuego al niño... O sea, la protección tiene que estar tanto en la tienda como en la de los padres, porque el niño desde luego no va a poder elegir, o va a discernir, o va a escogerse porque le gusta, sin saber o sin pensar que luego eso le vaya a cambiar la forma de pensar o lo que sea. ¿Tú eres actora o no eres actora? Yo como lo que quieras. Estoy de acuerdo, la medida está bien. El problema no es que han dicho que nadie se pueda comprar videojuego. No, cumple la medida de que eres mayor de 18 años y demuéstralo. Ya han hecho una petición al gobierno de allí de Japón que eso, que tú vayas acreditando que tienes 18 años. No pueden comprar igualmente los padres, dárselo a los niños. O sea, Pero la culpa está entre discernir lo que es realidad y ficción. O sea, por mucho que el juego esté basado en una realidad de las calles y todo eso, la ficción es lo que se refleja, no es la realidad 100%. Entonces, los padres deberían educar a los hijos y enseñarles que aunque estés matando a la abuela de enfrente en el juego, no tienes por qué hacer lo mismo en la calle. ¿Lo nuestro es realidad o ficción, Naref? Cada vez más realidad. Pero Alex, tú no estabas con Isamu, ¿o no querías estar con Isamu? Yo es que como se basa, estoy muy necesitado. Y con el calor que hace y todas están tan buenas, es que... Pero es que ya no eres Alejar. Ah, sí, es verdad. Ay, sí. Soy... Dale. Cremos y que estás un poco cremado, sí que estás. Bueno, dejamos de hablar ya de GTA para pasar a hablar de Capcom y PSP. Capcom está preparando 10 juegos para la consola portátil de Sony, según se puede ver en un informe financiero de la compañía. ¿Podrá ser uno de ellos Devil May Cry o Tekken? No estaría nada mal. May Cry. Devil May Cry, ¿no? A ver. Devil May Cry. Muy bien, esa pronunciación. Vamos a dar ahora unas fechas de Nintendo España. ha dado las fechas de lanzamiento de sus productos, entre los que destacan la salida de Game Boy Micro en el cuarto trimestre de este año, el Mario Tennis de Game Boy Advance y el WarioWare Twisted de DS, también para el cuarto trimestre, o la salida del nuevo Zelda de GameCube para noviembre. Otros juegos interesantes de DS son Nintendogs y Metroid Prime Hunters para octubre y Mario Kart DS para noviembre. Siguiente noticia es de Nintendogs, que ha vendido ya más de 400.000 unidades en tan solo un mes que lleva la venta en Japón. Parece ser que este videojuego sigue gustando a los nipones, que les gusta esto de tener una mascota en una consola portátil. Ah, no, vale, que no sabía. ¿El Nintendogs qué es? Una Nintendo... No, Nintendogs es el... es un videojuego en el que tú tienes varios perros. Los puedes... Tamagotchi. Es como un Tamagotchi, sí, más o menos. Los puedes adiestrar, los sacas a pasear a la calle, los lavas, eso ya es, les enseñas cosas. ¿Qué putos frikis en Japón? Falta de espacio, vamos, porque en Japón... Tener... Mimiru se ha comprado uno. Mimiru es rara. Para mí que los perros son los dueños. Porque... Por cierto, alguien me acaba de tocar el culo, ¿has sido tú? Señalando. No lo sé, no. ¿Seguro? No lo sé. Eres muy indeciso, tío. Bueno, antes comentábamos el Grand Theft Auto 3, los problemas que ha dado. Pues Rockstar está preparando un nuevo videojuego que trata del bullying, o lo que es lo mismo, alumnos acosados por otros alumnos en escuelas. Insultos, peleas, es robo moving. De dinero. Moving. No, ahora se llama bullying. Ahora se llama bullying es en los colegios, moving en el moving trabajo. Es en el trabajo, sí. Entonces está preparando Rockstar un juego de este tipo, en el que tú tienes que serás un alumno con problemas y tienes que hacerte respetar entre los otros alumnos del colegio. A placa, o sea, placa. Vamos, fomentando la violencia en los colegios. Sí, sí, o sea, un juego muy, muy adictivo, ¿eh? Que tú sí. Eres un alumno y dale, ahí, de mala hostia, con toda la peña. El malote. Sí, sí. La finalidad es hacerte respetar, o sea, ser el más guay del colegio. Ya sabes, nigga. Un malote viril, como diría Vader. Sí, o sea, es mano en la cabeza, cabeza abajo y placa, placa, placa, placa. ¿A qué os parece que este, a mí, bueno, el Grand Theft Auto no me parece tan problemático, pero este, con la de problemas que están habiendo ahora por este tipo de cosas, fomentará totalmente la violencia, o sea, es que es una... Yo lo veo una... No, es que van, cada vez van a haber más problemas con los videojuegos y más para Rockstar, que siempre hace juegos de este tipo. ¿Pero y qué? O sea, es que es igual que en el Grand Theft Auto 3, el problema no es el videojuego, el problema es la trascendencia, o sea, quiero decir, es un juego, sí, o sea, es igual, pero... Hay películas de lo mismo. La gente no persigue la industria cinematográfica por ello. Pues ya, pero la diferencia está en que el Vice City, o sea, puede ser una temática más adulta y se puede alegar que está dirigido a adultos, pero el juego, ¿sí?, que en el que la temática es en un colegio, es lo mismo, no recomendado a menores de 18 años. ¿Lo pondrá? O sea, quiero decir, el juego en principio va sobre el colegio. Pues a ver. ¿Sí? O sea, pero sí, el juego será para mayores de 18 años. En el Grand Theft Auto, es que, vale, tú controlas a un personaje adulto, pero en este controlarás a un niño. ¿Y? O sea, ¿pero qué diferencia hay en que un juego trate de un hombre que prostituye a mujeres, les pega y las mata o vende droga a uno en el que es un chaval en el que pega a otros chavales? Bueno, eso ya es cuestión también de quién lo compre, de que si va a seguir ese rollo que hace el protagonista o qué. O sea, depende de cada uno, pero bueno. Nadie se baja a Naruto por los flashbacks, sino por la violencia. La violencia mola. Vende. La violencia llama la atención, sí, sí. Y el sexo también. También, la también. La idea que dice Reddick es cierto, o sea, en el cine nunca se ha hablado de eso. Y si una película es no recomendada para menores de 18 años, en un principio se supone que no vas a llevar a un niño de 10 años a verla. Claro, lo que pasa es que, mira, aquí... Y Miércoles Adams era una hija de puta, y la película era para todos los públicos. Es verdad, esa es la de la familia Adams, ¿no? Y el Rey, sí, León muere. El Rey León muere. El León muere. El padre muere, tío. ¡Dios! Y encima... Pero es que encima muere... Atropellado por una manada de puntos. Eso no era Bambi. Y encima es un plagio. No, ah, no, vale. Rey León, tío. Una manada. De tipo Jumanji. Encima un plagio de la Disney, que son unos desgraciados. Que plagiaron a una película de animación japonesa. Ah, sí. Pero claro, como la Disney apenas tiene millones y apenas se puede costear abogados, el plan fue decirle a los japoneses: mira, si me pagáis tanto dinero, no os denuncio por no sé qué. Y tuvieron que achantarse. Y lo mismo con Atlantis. Me acuerdo que el doblador que hace en inglés, el que de Simba, se creía que iba a doblar a Kimba, el del plagio. O sea, se creía que la película era un honor, en honor a la serie que se hizo en la animación japonesa, y se enteró de que no, de que solo le habían cambiado la K por la S. Ya ves. Pues nada, ya, ya habéis visto cómo, hablando de juegos de bullying, pasamos hablando de películas de Disney. Creo que se aprende ahí. Sí, sí, sí. Os contamos ahora una noticia en la que Eagle Rock y Geneon traerán música y anime en UMD para la PSP. A la PSP no paran de salirle compañías interesadas en el formato UMD. Esta vez se trata de Eagle Rock, donde encontraremos UMDs musicales con vídeos de artistas de la talla de Pink Floyd, Nirvana, Jimi Hendrix, Iron Maiden, Metallica, Busta Rhymes, Dr. Dre o Ice Cube, entre otros. Geneon traerá series de anime muy interesantes como son Hellsing, Gungrave o Samurai Champloo. Los títulos de Eagle Rock los podremos ver a finales de año y los de Geneon durante los meses de julio y agosto. Cuando salgan esos títulos de Eagle Rock podrás poner mejor música en el programa. Pero, sí, a ver, no quiero decir nada, pero... En el programa no voy a poner canciones que no sean ni de videojuegos ni de anime. Por eso te digo que podrás poner a lo mejor Nirvana, Guns N' Roses o canciones que acabas de comentar. Guns N' Roses lo pusiste, sí que es cierto. Pero porque salía en el Vice City, sí. Petición mía. Pero de todas maneras, serán UMDs musicales, no videojuegos. Ah, vale, pensaba que hablabas de videojuegos con la banda sonora de Sony. No. Lástima. Que por mucho que lo saquen en UMD, en las redes peer-to-peer te puedes bajar la música. Vamos. ¿Y? Se dice que es legal, ¿no? Bajar música y películas. Sí, pero estamos hablando... Para copia privada sin ánimo de lucro, sí. Lo que no puedes bajar, en principio, es software. Cualquier tipo de software. Si tienes la licencia, puedes bajártelo. Sí, bueno, eso sí. Esto me parece que está más enfocado al mercado americano. Sí, sí, este tipo de títulos, sí. El anime, estos UMDs no creo yo que lleguen a Europa. Más que nada porque allí no hay copia privada, gracias a la RIA y a otras sociedades de gestión. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? ¿De qué? ¿De qué cosa estamos hablando? Del bullying hemos pasado a la violencia juvenil y ahora de Nirvana hemos pasado a las patentes de software y... Sí, esto es un programa... Aquí hablamos de todo. Ah, si quieres, digo que Nirvana es... Si hablamos de todo, ¿por qué no hablamos de sexo? Mola. Si tú hablas de... A ver, no. A modo off topic, creo... O sea, quiero decir que creo que llega a la conclusión de que Alesgar en realidad ha venido por un Stargate. ¿Stargate? Stargate. Gay del todo. No, gay. Sí. Que es gay ya lo sabemos, me refiero a la puerta estelar esta, una ruedecita. Sí, Stargate, sí, ha venido por ahí, sí, es verdad. Yo creo que sí. Tienes toda la razón, ¿eh? Pero, ¿por qué ha llegado a esa conclusión? Porque no es normal, o sea, es demasiado fuerte hasta para ser alguien, es un ser extraño y, sí. O sea, no puede ser humano. Es como diferente, ¿no? Es Dark Remus, ¿no? Soy un Jedi. No, un Sith, ahora soy un Sith. Pues soy traicionero y chaquetero y cabrón. Mola. Es divertido. Está bien, ¿no? Eso. Qué mal rollo. Sí. Y encima estamos aquí encerrados. Sí, hoy estamos ocho. Somos ocho, sí, aquí en mi cuarto grabando el programa. Y nos lo estamos pasando muy bien con este fresquito que hace aquí. Con un ventilador pequeñito. Y Samu está empezando a desnudarse ya. Porque está al lado de Alesca, claro. Nada. Os comento ahora una encuesta que se ha hecho en USA sobre las videoconsolas portátiles. Según una encuesta realizada por Parks Associates, ¿esto cómo sería, Edge? ¿Eh? A ver. Parks Associates. Efectivamente. Esta encuesta ha sido hecha a más de 2.000 usuarios de Internet, en la que se ve que los americanos prefieren la PSP. Un 49% de estos se comprarían la portátil de Sony, la Nintendo DS un 18%, Game Boy Advance con un 15% y N-Gage con un 4%. Pobre N-Gage, con lo que mola el color plateado. Sí, ¿verdad? El color plateado mola. ¿Y el porcentaje de dejaría que lo comprara un amigo? Sí, tío, lo puede comprar que el amigo que quieras. Tú no te preocupes, que seguro se la compra alguien y puedes jugar. Pues nadie ha dicho eso en la encuesta. Ah, no sé, la encuesta era sobre porcentajes y tal y... Pero eso a lo mejor entra ahí. O sea, tú cuando te preguntan cuál te comprarías, es ya pensando, tú ya piensas en cuál se compraría tu amigo. Pero... ¿Entras con vaselina o sin vaselina? Bueno, vamos a pasar ya a la siguiente noticia. Es esta vez de Nintendo DS. Nintendo ha montado un pequeño local en el centro comercial La Rotonda de Tres Cantos de Madrid, llamado Zona Nintendo DS. En él encontraremos 32 juegos, 16 de ellos son de WarioWare Touched. Todos los que vayáis a visitar el evento entrarán en varios sorteos cuyos premios van desde llaveros a revistas o video CDs. Así que ya sabéis, del 3 al 12 de junio lo podréis encontrar en el centro comercial La Rotonda de Tres Cantos. Pero después de esas fechas va a desaparecer, o eso es un rollo el Sega Park que había en Valencia y se va a quedar como un recreativo de Nintendo. No, no, eso solo dura hasta el 12 de junio. Cuando llegue el día 12 de junio ya quitarán eso porque está en el pasillo central del centro comercial. ¿Qué quieres, Naref? Nada, pues que me parece una buena iniciativa. Hombre, está muy bien por parte de Nintendo. La siguiente noticia es de PSP. Los últimos rumores acerca de la portátil de Sony son que podría venderse en Estados Unidos con el Standard Pack, o lo que es lo mismo, la consola, el cargador y la funda. Su precio sería de $199 en lugar de los 249 que cuesta el Value Pack. La última noticia de la semana es de Tomb Raider Legend. Eidos ha confirmado que están preparando una versión del Tomb Raider Legend para PSP y Xbox 360. Las versiones de PC, Play 2 y Xbox las veremos a final de año. Ahora vamos a comentaros los premios de la E3 que salieron recientemente. Como juego con mejores gráficos ha salido el Gears of War de Epic Games, que no sé si habréis visto el tráiler, pero lo que se ha visto por ahí es muy interesante. ¿Tú lo has visto, Naref? He visto screenshots y las texturas de los trajes y todos los efectos que tiene están muy bien. Sí, ya lo comentamos un poco por encima la semana pasada. Como diseño más innovador ha sido nombrado el Sport de Maxis. Este, la verdad es que no lo conozco. ¿Tú sabes cuál es este videojuego? ¿Maxis? ¿No era la de los Sims? Sí, el creador Will Wright. Pues ha hecho este juego que consiste en... Las imágenes que he visto me han parecido ver dinosaurios o algo de esto. Tú construyes un mundo y el mundo va evolucionando poco a poco. Es una nueva vía que quiere tomar este creador. A la gente le ha llamado mucho la atención este videojuego. Que como diseño más innovador ha desbancado a Okami de Capcom. Que desgraciadamente no ha llegado a triunfar en los premios, pero sí que... Creo que por un voto no se ha puesto en primer lugar. Sports, como sorpresa aún mayor, se ha salido con los premios. El siguiente premio... ¿De esto qué es? Technological Excellence, ¿esto qué es? ¿Tú sabes qué es esto, Naref? Sí, no, en la tecnología que utilizan para hacer el juego. Sí, la tecnología más innovadora ha sido la del motor de Unreal 3, los títulos que han sido desarrollados con este motor. Mejor demo no jugable, ha sido la del Final Fight Night Round 3 de Electronic Arts, en el que podíamos ver a dos luchadores de boxeo, pues dándose puñetazos y se veía muy bien, muy realísticamente. Sí, sí, has dicho Final... No, Fight. Sí, sí, Fight Night Round 3, sí, un juego de Electronic Arts de boxeo. ¿Y luego qué? No, sigo yo, más o menos. Sigue. La mayor sorpresa de toda... Sigue. La mayor sorpresa de toda la feria pues fue la conferencia de Sony, que al público le impresionó mucho, la verdad. Y se quedó como segunda sorpresa, ¿no? Como aspirante se quedó la Game Boy Micro, pero tampoco muy lejos de la conferencia de Sony. Luego también tenemos el mejor periférico de la feria, que ha sido el mando de la Xbox 360, que a todo el mundo le ha gustado. Dicen que es muy ergonómico, se adapta muy bien a las manos. Y también se ha quedado como aspirante la Game Boy Micro, que tampoco ha estado a la altura. O sea, ha sido un buen periférico, ha sido una buena sorpresa, pero no tanto como el mando de Xbox y la conferencia de Sony. A mí el mando del Xbox me gustó bastante. La Game Boy Micro, bueno, es pequeñita, pero no me convence mucho el diseño. Y luego, como último gran premio, está el mejor juego del show, que ha sido también el juego más innovador, como hemos comentado antes, el Sport de Maxis. Y se han quedado como aspirantes tanto el Okami de Capcom para PS2 y el Legend of Zelda Twilight Princess de Nintendo para la GameCube. Os decimos ahora lo que ha sido lo mejor de cada plataforma en el E3. De Game Boy Advance, el videojuego Gunstar Super Heroes de Treasure. De Treasure es un videojuego de acción. Treasure es una compañía japonesa muy interesante. Y está muy especializada en lo que son los juegos de Shoot'em Up. No me extraña que su juego para Game Boy Advance haya salido el mejor de toda la feria en esta plataforma. En GameCube, el mejor, sin lugar a dudas, ha sido The Legend of Zelda Twilight Princess, que sorprendió mucho tanto por gráficos como por jugabilidad. Sí, ha dado un giro de 180 grados. Y el Legend of Zelda está en la punta de mira de muchos usuarios. En Nintendo DS, el Beautiful Joe DS de Clover ha sido el mejor videojuego de esta plataforma. Sí, del grupo de desarrollo Clover, que está dentro de Capcom. ¿Clover son los que han hecho el Okami? ¿O tiene algo que ver con Okami? Ha habido un accidente. ¿Qué ha sido? Poltergeist. El Aftergeist. Pero el Poltergeist es culpa de alguien de la sala. El Poltergeist, tío, está ahí. Ah, el Poltergeist, vale. ¿Y cómo puedes dudar? ¿De quién? Exacto. Yo dudo del póster gay, ¿eh? Vale. Hay un Jedi en la sala. No, pero la fuerza del Jedi no ha sido. No, pero se ha caído solo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, ha sido un momento... O sea, estoy empezando a asustarme aquí. Yo creo que ha sido Isamu, porque está muy callado. Está concentrando su energía para posibles... Dejadlo, que es el... ¿Cómo era el tantra? El que concentra su energía en un punto de la zona baja, ¿no? Espera. Vale. Eso se llama paja. Condensar la energía. Seguimos con los premios de la E3. Como mejor videojuego de PC, el Sport de Maxis. ¿Qué querías decir, Nadev? Que el Sport de Maxis habrá que probarlo. Pues si aporta elementos interesantes, lo que se dice en la evolución del juego, ¿no? La evolución de los personajes. Pues habrá que probarlo. Y te quería decir que, como me has dicho antes, creo que Clover también es el quienes desarrollan el de Okami para la PS2. Nada, que hay que probar muchas cosas en esta vida. Y Alexgar, ¿hay algún tipo de cosas que yo no pienso probar? Pero quieres probar algo. No, yo ya... Se has pasado de mí, ahora ya me deprimo y no respiro. No, es que me había pedido hablar antes para Wiño, tío. Yo no lo quería hacer para que te sintieras mal. Pues es que lo mío es momentáneo y si no me das el micrófono pierde la gracia. Ya no me apetece. La chispa del momento. Claro. Es como una paja. Te la haces cuando te la haces. Sentimos no haber podido... oír a Alexgar ese comentario gracioso. Seguimos con el videojuego de Xbox... El mejor ha sido el Burnout Revenge de Criterion Games y de Xbox 360 Gears of War de Epic Games también. De Epic Games. ¿Has dicho el de la PSP? Que no me he enterado. Ah, pues no. No lo has dicho. No, es el Pursuit Force de Big Studios. Es de persecuciones, de coches, de disparos. En este juego he visto el tráiler y me parece muy interesante porque puedes, mientras estás conduciendo, salir del coche en marcha y saltar a otro. Durante una carrera y te metes por la ventana y tiras al otro. Es un poco surrealista, ¿no? Bastante. Yo, o sea, el tío sale del coche en marcha, salta, se tira encima de otro coche. ¿Los coches son descapotables o...? No, de todo tipo. O sea, ese tío no tiene ningún problema. Te tiran la ventanilla y te estampan. Te puedes colgar de cualquier parte. Yo el vídeo me queda bastante impresionado. ¿De cualquier parte? sí. Creo que quería decirte algo. No, que era una pregunta sobre la consola esa de los Gremlins, la del Gizmo. Ah, el Arguizmondo. Eso, que, sí, que no. A esa no le han dado premio ni de mejor juego de esa consola. O sea, el mejor juego de esa consola es de otra consola. Los premios que he visto no he visto nada de Gizmondo. Es que los premios son a la gente que está dentro de la industria y la Gizmondo creo que no ha salido aún, ¿no? Pues yo creo que no, no sé. La Xbox 360 sí que ha salido ya. O sea, tampoco. Todas estas de nueva generación ya han salido. No. Por eso que es un proyecto más y que sí que está en la industria. está en la industria, pero no tiene tanto software para enseñar, por lo tanto no tiene relevancia en la feria. En la feria los más importantes son los que se llevan los premios, la pasta. Los premios generales, pero estoy hablando de que si hay un premio como mejor juego de cada consola, debería haber un premio como mejor juego de esa consola. Pero es que todo es sobre presencia en la feria. Si no han tenido presencia en la feria, no tienen participación. Lo que no sabía era si había tenido presencia o si directamente es que habían pasado de ella, incluso estando. Sí que estuvieron en la feria. Y lo que no sé si presentaron algunos juegos, me parece que sí. No lo sé, pero yo creo que la Gizmondo va a tener un público minoritario, no va a ser un público muy comercial, va a ser un público friki. No va a ser friki tampoco, va a ser un público que sabe la utilidad de la consola y quiere aprovechar, la quiere aprovechar al máximo, como ha sido con la Game Park 32. Va a ser el mismo caso, yo lo veo venir, vamos. Quería decir polla, solo. Ah, bien, bien. Es que cuando habéis dicho en cualquier parte todos se han quedado mirando como si faltara algo, polla. Una cosa que quería decir sobre la Gizmondo es que dice Narev que va a tener un público minoritario, y más ahora cuando se ha dicho que saldrá en septiembre. Bueno, se está rumoreando que saldrá en septiembre en España. Es justo cuando sale la PSP también aquí en España. Por eso mismo no les importa estar eclipsados, porque saben que ellos van a su público, a su parcela, aunque sea muy, muy minoritaria. Tampoco van a hacer estragos poniendo muchas unidades, pondrán las justas y quien quiera pues las adquiere. Hay gente muy interesada en esta videoconsola porque lleva GPS. Es una videoconsola ya incorporada con el GPS. Puedes ver vídeos, puedes escuchar MP3, jugar a los videojuegos de la Gizmondo. Y si la necesitas para usar los mapas, te la pones en el coche. Y no tienes que comprarte una PDA, que cuestan las buenas unos 800 euros. Y Samu, coméntanos algo, que estás ahí muy callado. Es que no. Somos mucha gente aquí. Déjale, tío, que tiene la boca ocupada. No, ala, pasa ala. Nada, bueno. Encima tengo a este al lado, pues cualquiera comenta algo. Está cohibido. Ya se soltará. Le da un poco de miedo a Alex Garth. Bueno, hemos acabado ya con las noticias de la semana. Voy a poner ahora una canción, otra petición que nos pide Jonai desde Tenerife. Es la canción del Dead or Alive 3 Ultimate. La canción se llama Knife Point. seguimos aquí en GamePod. Os vamos a hablar un poco por encima de lo que son las conclusiones de E3. Lo que nos ha parecido las tres videoconsolas de nueva generación: la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Nintendo Revolution. Sí, un poco las vistas también de futuro, de cómo va a ir la industria a partir de ahora con estas tres nuevas consolas de nueva generación, perdón. A mí, de las tres, la que más me ha impresionado y la que le veo más futuro es la Play 3. Tanto por videojuegos como por el hardware que tiene. Por mando, de momento, no. Bueno, pero es que el hardware no es importante. Quiero decir, no, que tú, cuando tengas tu nueva consola de nueva generación, sea cual sea, te va a dar igual cuál sea la potencia, porque vas a ver unos gráficos en todas muy parecidos. Todo depende de la maña de los desarrolladores, porque tú puedes tener mucha potencia, pero a lo mejor no tienes tanta... No puedes, lo que tú quieres hacer no refleja los gráficos que tú quieres representar. Lo que pasa es que son las compañías llevan confiando ya en Sony desde la PlayStation, y con esta tercera van a seguir igual apoyando al máximo a la PlayStation 3. Entonces, por eso creo que va a seguir siendo la número uno en ventas. Pero es que ahí hay una guerra, que es la de Sony y Microsoft. Y los dos sí van por una vía de un camino muy parecido, que es un mercado más, el mercado más general, títulos de third parties, de compañías que no están asociadas a Sony y Microsoft, de tener muchos títulos, de tener una consola muy potente. Y yo en esta nueva generación que va a salir, a la Xbox no la veo como consola potente, la veo como consola asequible. Y además, que presenta un buen catálogo de juegos. Pero más o menos, PS3 y Xbox 360 van a estar luchando por lo mismo. Espera, y yo creo que Microsoft tiene las de ganar si van a luchar en esa línea. O sea, en la línea de a ver quién saca más juegos y a ver quién saca más títulos de éxito. Sí, yo creo que será eso. O sea, ganará la videoconsola que saque más títulos exclusivos para... Y buenos, claro. Y tú sabes, tú en la Play 3 tienes 10 juegos exclusivos solo para la Play 3, muy buenos, y la Xbox 360 tiene 3 o 4, se puede decidir ahí un poco. ¿Me ibas a comentar algo antes, Shaka? Yo creo que no son los mismos públicos a los que me han dirigido cada consola. Y a mí, sinceramente, yo apuesto por la Xbox 360. Pero claro, es que yo lo veo desde mi punto de vista de que a mí la Xbox me pareció bastante buena, porque no solo era una consola. Está claro, o sea, cada uno lo ve de una manera. Y luego la Nintendo Revolution, pues tienes tu... El Nintendo va dirigido a su público infantil y de ocio, más que de un público más adulto y más serio. Y de Trigger y de Nintendo, menos que han sido de Nintendo toda la vida y van a seguir siendo de Nintendo, aunque Nintendo esté en las últimas. Por eso no veo los mismos públicos. En estadísticas, pues puede que sí que la PlayStation 3 gane bastante mercado. Pero es que yo creo que, por ejemplo, con la Xbox 360 van a cumplir las expectativas que Microsoft quiere. Yo no he dicho, o sea, yo no estaba opinando que la Xbox tuviera un público que a cierto tipo de gente le pare... Bueno, que a la gente a lo mejor le pueda parecer el mismo tipo de público que el de la PS3, vamos. No, yo lo que quería decir es que están luchando más o menos en la misma vía. Y no es tanto juegos exclusivos, como has dicho tú, Brody, sino juegos, amplio catálogo de juegos, ¿sabes? Vale, pues... Que las dos tendrán un amplio catálogo, porque habrán muchos juegos para las tres plataformas. Entonces ya será a ver cuál te gusta más. La primera Xbox no ha triunfado por su catálogo de juegos. Ha triunfado por su pirateo sencillo. Pero bueno, que quiero decir que lo que pretendía también era estar a la altura. Lo que pasa es que como Microsoft entró de nueva en el mercado, pues no ha tenido las mismas oportunidades que una compañía que ya tiene experiencia con la PlayStation 1, que ha estado buen rato compitiendo con Nintendo. Sony entró nueva con la PlayStation 1 en el mercado y se comió el mercado. Es lo que quería decir, y muy sobre todo gracias sobre el pirateo de la consola. Y además, yo creo que los de Microsoft han aprendido bastante bien del mercado, lo poco que están. Hay juegos interesantes. Hombre, PlayStation 1 entró y triunfó por el formato que tenía y por el catálogo de juegos. Estuvo en una, se enzarzó en una lucha con la Saturn y ella salió viva y porque tuvo mejor soporte en todos los sentidos. Convivió con la Saturn y con la... Es que no estoy muy enterado, digo, con la Nintendo 64 estuvo conviviendo también. También, sí. La sí. Nintendo 64 le doblaba en potencia, en teoría. O sea, fue lo que se basó en el catálogo de juegos, es algo muy amplio, muy comercial y para muchísimo público. Yo lo decía nada más porque es precisamente, básicamente, las mismas características que has dicho. La Xbox 360 está mejorando. Puede tener buen hardware y puede tener un gran catálogo de juegos. O sea, puede llegar a dominar el mercado si lo hacen bien. Pero yo creo que lo van a dominar por una sencilla razón, que la cuenta bancaria de Microsoft es más amplia que la de Sony. Eso es una razón de peso, la verdad. De todas maneras, la Xbox 360 la veo muy bien y lo van a hacer mejor que con la Xbox. Va a estar muy igualado la lucha entre Play 3 y Xbox 360. Ya vamos a hablar un poco de la Nintendo Revolution, ¿no? Que lo quiero decir, a ver si estamos hablando de estas dos, resulta que la Nintendo Revolution es la revolución. ¿Un último apunte de Narev? Sí, un último apunte sobre la Xbox, o sea, sobre Microsoft. Está haciendo una política Microsoft de poco a poco hacerse con compañías desarrolladoras y hacerlas second party pagándoles una buena pasta. Y yo lo veo muy bien, quiero decir, se ha hecho con Mitsubishi, ¿no? Sí. Que ha hecho un nuevo estudio, se ha hecho con Silicon Knights, que era anteriormente se compartió de Nintendo, hizo juegos como Eternal Darkness y el Metal Gear Twin Snakes, ¿no? Con Konami y Nintendo, y también se ha hecho con Rare, se hizo con Rare a principio de la época de Xbox, y también se hizo con los que hicieron con los que han hecho el Gotham Racing, ¿no? El Proyecto Gotham Racing, el de coches. Se ha hecho también con esa compañía de desarrolladores, que poco a poco están adquiriendo estudios, y cuando se dé cuenta Sony se va a quedar así, se va a quedar con mucho que con una consola de va a haber a la Xbox como una consola con muchos juegos exclusivos. De todas maneras, un punto a favor de Microsoft es que va a ser la primera en sacar la videoconsola a finales de este año. Entonces ya veremos. Es un punto a favor sacarla primero, pero si lo hace muy bien, quiero decir, si pisa fuerte, porque salió primera la Dreamcast y pasó un poco desapercibida, y acto seguido llegó la PlayStation 2 y la arrolló. Lo que tiene que hacer con la Xbox 360 es asentarse bien, o sea, sacar buen catálogo desde un principio, buena promoción, etcétera, etcétera. Eso a Microsoft se le da bien, lo de hacer promociones y anunciar la consola, eso seguro que se le da bastante bien. Y tienen a los usuarios contentos desde la primera. Sí, seguro que los que están ahora con Xbox, a favor de Xbox y de Microsoft, van a confiar también en la segunda consola de Microsoft. Sí, sí, lo que ha dicho Saka, que el público de Microsoft está afianzado, está contento, ¿no? Pero Nintendo tiene a Estopa. Es verdad, Nintendo tiene a Estopa y eso... Es una baza fuerte. Pero solo la tiene en España, a Estopa. En Japón tiene a Estopa. Vale. Estopa no Yutsu. Sí, a lo mejor es así. No, yo ahora quería contestar lo que había dicho Saka de que el público infantiloide y de ocio. De ocio sí que lo veo bien. Infantiloide es un punto de vista muy subjetivo, creo yo. No he dicho infantil. Que no es lo mismo. He dicho público infantil y público al que le gusta ocio, tipo juegos Mario Party. Ya. No he dicho infantiloide. Pokémon es una serie infantil. Los Teletubbies es algo infantiloide. O sea, es subestimar a los niños. Pobres niños que les dejan ver los Teletubbies. Una cosa que quería comentar sobre Nintendo Revolution es que yo creo que va dirigido al público que ha confiado siempre en Nintendo, desde la primera consola, porque vas a poder jugar a todos los videojuegos, gracias a la tan dicha retrocompatibilidad. De descarga gratuita, que has comentado antes en las noticias. No, según Nintendo, lo que quiere es llegar a un público general, no quiere llegar ni a un público de programmers, de gente que está muy viciada a los videojuegos y está siempre dándole a los botones. Quiere llegar a esos jugadores. Y también quiere llegar a los jugadores que son casuales, que dice, no, qué bonito es esta consola, voy a probar un momento. Quiere, como Nintendo al principio de su juego siempre tiene jugabilidad de enseñar cómo se juega el juego muy rápida, pues quiere llegar a tanto a jugadores casuales como a jugadores experimentados. De todas maneras, yo lo que tengo ganas es de ver la revolución que dice Nintendo que van a sacar, que yo creo que va a tener algo que ver con el mando. ¿No querías decir algo? Se ha pasado. ¿Se te ha pasado? Sí, es que me he ido a por el pan y se me ha pasado el papelito de la gandimería ya. Ah, vale. No, dicen que la revolución va a ser el mando, ¿no? Y con la estrategia que tú casi comentas antes, que era lo de sacar la Nintendo con Wi-Fi inalámbrico y juego online desde el primer momento, junto con la salida del Smash Bros, eso sí que va a ser para llamar la atención al público de siempre de Nintendo. Pero yo, en mi humilde opinión, creo que Nintendo, con esto de las descargas gratuitas de juegos antiguos, que también se lo permitirán a otras compañías, esas descargas gratuitas de juegos antiguos, yo creo que con eso va a traer un público que a lo mejor se ha perdido una parte de la historia de los videojuegos. Quiero decir, tú por mucho que seas de Sony o de Microsoft, con Nintendo, o sea, con Nintendo Revolution, a lo mejor pues tienes acceso a muchos juegos, a mucho catálogo de juegos antiguos que siempre quisiste probar dijiste, hostia, a ver cómo era este juego de la Super NES que tanto hablan. Y en esa época pues a lo mejor no te percataste de los videojuegos y cosas de estas y no estuviste atento. Vas a poder rememorar y la gente va a poder redescubrir viejos clásicos. Yo estoy seguro de que mucha gente se comprará Nintendo Revolution no solo por ser una consola de nueva generación, sino porque te dan la posibilidad de jugar a juegos clásicos de cuatro consolas, de la Nintendo, de la Super Nintendo, de la Nintendo 64 y de la GameCube. Es algo muy interesante. Que la persona que haya conocido el Zelda en el Ocarina of Time va a tener 40 Zeldas antiguos a los que jugar, y la persona que haya conocido el Super Mario en el Super Mario último, que no sé ni cómo se llamará, va a tener otros 40 juegos de Super Mario y va a seguir jugando Nintendo con las bazas de siempre. O sea, con 40 juegos de cada uno. Claro, y con una consola nueva se verán mejor los gráficos, porque se rumorea que pueden mejorarlos de alguna manera. Pero bueno, alguna... Sí, un poco apuntar también un poco de Sony, ¿no? Tampoco quiero decir que el público de Sony... Sony está con lo de sacar el GTA exclusivo y sacar algunos otros títulos exclusivos. Desde un principio, teniendo en cuenta que el GTA, por ejemplo, es un juego de éxito total, un bestseller, pues puede que tenga impacto muy fuerte en el mercado. Y es de sabio rectificar con el mando, aunque mucha gente no le parecía mal tampoco el mando. Ha habido mucha gente que, vistas tantas críticas sin sentido a lo mejor, porque nadie ha probado el mando, ha dicho que habría que probarlo, ¿no? Como dijo Saka en el anterior programa, por ejemplo. Y es de sabio rectificar, de decir, si hay tantas críticas, pues vamos a cambiarlo un poco, a ver si el nuevo diseño o la nueva forma y posición de los botones les parece bien a la gente. Ya veremos si se acaban al final sacando este mando o haciendo uno nuevo. Una cosa que quería preguntar a Isamu, ¿tú eras un viciado de la Nintendo o cómo? Bueno, o sea, yo desde el principio, ya sabes que nunca he sido muy consolero y tal, pero siempre mi hermano, que era el que tenía las pastas entonces, pues se cogía la NES primera, luego la Super Nintendo, entonces siempre hemos seguido, digamos, la línea de Nintendo. Y luego además, teniendo el PC, ya sabes, con los emuladores y tal, emuladores Nintendo 64, o sea, prácticamente a todo lo que he jugado es de Nintendo. Entonces a ti, puede que fueras uno de los que le llamaría la atención a Nintendo Revolution por la posibilidad de jugar a los videojuegos clásicos. Vaya, vaya, o sea, de hecho, a mí esa opción me parece fenomenal, porque encima tienes un catálogo de juegos impresionante, de lo que no te puedes aburrir, vamos, ni en 100 años. A mí me parece una opción... Quizás, si me tuviera que comprar una consola de las tres, la Nintendo Revolution sería una de las primeras que compraría. Además, otro dato importante es que sería la más barata. Se dice que estará alrededor de 200 euros, cuando las otras entre 300 y 400 y puede que 500. ¿La PlayStation 3 no era la más cara? La PlayStation 3 en principio va a ser la más cara, pero de todas maneras esperarán a ver qué precio saca Microsoft con la Xbox 360 para luego ellos ya hacer sus previsiones y a ver qué pasa. Yo creo que si en esta nueva generación Sony no apuesta fuerte por desarrollar juegos exclusivos, lo va a tener muy difícil. Y también te quería comentar, así de pasada, cómo han estado las compañías en la E3. yo a Sony la he visto la más fuerte en cuanto a la nueva generación, ¿no? Le ha dado al público lo que quería. Le ha dicho, aquí tienes tu Final Fantasy, tienes tu Tekken nuevo, tienes tu Metal Gear nuevo. Bueno, eso lo ha hecho Kojima Productions. Y algunos títulos más de éxito como el GTA y otros más que... O GT, el Gran Turismo, que... ¿El OGT? GT. El OGT no, GT, Gran Turismo. Y luego yo, Xbox, pues ha ido más a presentar grandes obras, ¿no? Y a decir que va a seguir con una política, pues, de estar apoyar a todas compañías que se le unan y de también de apoyar a sus propios creadores, ¿no? A los creadores Microsoft se está actuando mucho como mecenas. Lo que hizo Nintendo en Nintendo 64 y en esas épocas intempestivas de Sony, de PlayStation, está haciendo más de mecenas ahora y a lo mejor le reporta muchos beneficios. Pero hay que tener en cuenta que las compañías que tienen de mecenas tienen que hacer resultados. No puede ser como Rare, que saca dos juegos cada 4 años. Ya, la verdad es que Rare no sé cómo hace estas cosas. Le cuesta mucho hacer los juegos, ¿no? A Rare un poco. No, Rare es que también ha tenido muchas pérdidas de gente que desarrollaba en la compañía y se ha escapado a otras compañías, pero están muy acomodados, como dije ya en el tercer programa, creo. Acabamos ya de... ¿Un último apunte de Narev? Sí, sobre las portátiles. En la feria, pues Nintendo DS ha barrido, ¿no? Se ve que Nintendo está pegando muy fuerte con su consola, ¿no? Y presentó mucha variedad de títulos, como ya dije en el anterior, y encima algunos muy innovadores, unos muy esperados, muchas cosas de éxito. Sin embargo, al contrario como pasó en la 3D de la 2004, la PSP en el 2004, pues tuvo mucha presencia, ¿no? En la feria, ¿no? Se presentó la PSP. Hubo mucho revuelo, la gente dijo que era una maravilla, vio todos los juegos que iban a salir para la consola y resulta que en esta nueva E3 Sony ha dejado muy de lado lo que es promocionar su consola portátil. Sí, se han centrado más en la nueva, en la Play 3. A la PSP se esperaba bastantes videojuegos más interesantes que lo que se ha visto. Claro, no, ha sido lo contrario que Nintendo. Nintendo ha dejado más de lado la Nintendo Revolution, ha dado muy pocos datos para crear una aura de misterio y ha pegado fuerte con lo que tiene que hacer negocio ahora, que es la Nintendo DS. Sin embargo, Sony tiene que hacer negocio ahora con la PSP y para que no pierda prestigio ha inundado Los Ángeles de un montón de carteles. Inundó, vamos, en pasado, con un montón de carteles de PS3. Y hizo mucha promoción a su consola nueva, de la PS3, vamos. Pues esto ha sido todo lo que opinamos, que es lo más importante así por encima del E3. Nos vamos a dejar ahora con una canción que nos pide Rinoa Iris desde Valencia. Se trata del ending del Metal Gear Solid y se llama The Best Is Yet To Come. Hoy en la sección retro os vamos a hablar de la historia de Metal Gear Solid, de los videojuegos que han habido en la MSX, en PlayStation, en Play 2 y en Xbox también. En la Nintendo GameCube. ¿En Xbox había algún juego? En casi todas las plataformas, en Xbox sí que ha habido un juego y en GameCube también. Hasta en PC ha salido el bueno de Snake. Vamos a empezar ya hablando un poco de la historia, ¿no? Voy a hacer un poco voy a contar un poco la historia de los videojuegos de la saga Metal Gear. El primer juego empezó con el Metal Gear del sistema MSX. Luego pasado a la consola NES. Y eso fue en 1987 y 1988 respectivamente. Después vino el Metal Gear 2 Solid Snake para las nuevas computadoras con el sistema MSX2, que era la continuación, el desenlace del título anterior que he comentado. Luego en 1990 salió el Metal Gear 2 Snake Revenge, que es un juego para la NES, un equipo de Konami en el que no participaba Kojima lo desarrolló Entonces, tiene una historia irrelevante en lo que es la línea argumental, pero ensancha la el contenido argumental, aunque no esté enlazado, no se enlace, se dice que está entre, creo que entre la aventura del Metal Gear Solid 2 y el Metal Gear Solid 1, creo. No seguía del 1, pero sí que le explicaban algunas cosas mejor, ¿no? Sí, de todas formas, este juego no, nunca ha sido mencionado en actos oficiales de Kojima o de Konami como un juego de Metal Gear. Se ve que Kojima no le tiene mucho aprecio. Luego llegó en 1998, volvió la saga Metal Gear con el Metal Gear Solid para PlayStation, que luego en el 2000 salió para PC. Este juego pues revolucionó lo que es la industria, de presentándonos un juego de acción y sigilo con un argumento y ambientación realmente envolventes para su época. Era el concepto del Metal Gear original, pero visionado por Kojima como le gustaría que hubiese sido en 3D, y se ve que para su gusto lo reflejó bastante bien con su equipo de desarrollo. Más tarde, tras el éxito que tuvo este juego, ¿no? Salió el Metal Gear Solid Integral, o también llamado VR Missions. Que este juego era, o sea, en el Metal Gear 1, el primero que salió en Play, teníamos un modo de misiones, ¿no? Este era solo de misiones, o sea, no tenía nada que ver con el Metal Gear 1. Sí, bueno, y también tenía unos cuantos detalles y aportes interesantes de contenido audiovisual sobre su predecesor, ¿no? Habían minijuegos y cosas de esas, aparte de las VR Missions, que eran misiones virtuales de entrenamiento para el personaje. Bueno, y en este juego creo que manejabas al ninja también. Sí, me parece que sí, que podías manejarlo. Luego también, después, salió el Ghost Babel, el Metal Gear Solid de Ghost Babel es el nombre que le pusieron en clave. Es el, pero en realidad en Europa por lo menos se le llamó Metal Gear Solid. El de Game Boy. El de Game Boy Color, exacto. Fue una interesante versión, y con más innovaciones si cabe, y una dinámica de juego asombrosa pero complicada. Me recordó un poco al de MSX cuando lo jugué, pero muy poco, porque aquí dentro de las limitaciones de Game Boy Color, dentro de sus limitaciones se hizo una gran obra, vamos, digno de volver a jugar, de jugarlo de nuevo si no se ha jugado también anteriormente. A finales de 2002 salió el Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty, en la PlayStation 2, y se nos presentó con un juego con unos gráficos muy impactantes y una física impresionante. Sí, yo este juego me lo compré y me quedé muy alucinado con cosas como poder disparar a la radio de los enemigos para que no pudieran avisar a sus otros enemigos, a sus compañeros, ¿no? A los soldados. Entonces ya no sabía qué hacer el soldado. Romper extintores y que saliera el humo, esconderte en las taquillas, deshojar revistas, y un montón de... Sí, tenía muchos detalles que eran muy interesantes. Claro. Una cosa de este juego que no convenció mucho es que en un momento del juego dejamos de controlar a Snake y pasamos a controlar a Raiden. Sí, dijeron que era un personaje muy soso, pero bueno. Tiene que haber de todo, ¿no? Sí, hay gente que sí que le ha gustado de todas maneras este personaje. Sí, es un personaje de muy muy guapo. Sí, es el guaperas de la saga. El guaperas de la saga y bueno, es el qué? El personaje como el personaje secundario, ¿no? Claro, que, ¿no? Pero que te dejan controlarlo. Sí, bueno, sí. También después de este Metal Gear 2. Sí, después de... te cuento un poco del Metal Gear Solid 2, ¿no? Trajo nuevos personajes, nuevos enemigos, y amplió lo que es la historia bastante. Y como tú has comentado antes, tenía muchos detalles, muchas posibilidades, tantas que al final divertía, entretenía el juego. Aunque no quisiera jugar las misiones, podrías hacer cualquier chorrada que estabas entretenido con ella. Y ahora, sí, en el 2003 se rumoreó mucho anteriormente de que iba a salir el Metal Gear Solid X para Xbox. y al final resultó una especie de Metal Gear Solid VR Missions, ¿no? Se llamó el Metal Gear Solid 2 Substance, que salió para la Xbox y traía nuevas VR Missions, juegos extras y cantidad de material audiovisual adicional, vamos, como el VR Missions o el Integral, también llamado Integral. Más tarde salió este juego para PC y PlayStation 2. Vamos, que abarcó tres plataformas. Luego, en el 2004, hubieron conversaciones entre Nintendo y Konami y se aceptó hacer un remake de Metal Gear Solid. El de la PS1, exacto. Y salió de eso, salió el Metal Gear Solid Twin Snakes. Como ya he dicho, un remake de Metal Gear Solid mejorado para GameCube y ampliado en todos aspectos, escenas cinemáticas, gráficos, etcétera. Además, el juego fue desarrollado por Silicon Knights, que lo hemos comentado antes en las conclusiones de la E3, y fue bajo el apoyo y supervisión de Nintendo y Konami. Para mí este juego fue un gran acierto, atraer este juego a Nintendo, el Twin Snakes, que así tenían la posibilidad los usuarios de Nintendo de poder jugar a este gran juego que salió en PlayStation. Sí, además también atrae a los fans de Metal Gear Solid que se sienten atraídos por una versión mejorada de su gran clásico. Luego, a inicios de 2005 ha salido el Metal Gear Solid 3 Snake Eater, atrasando la historia a, creo que es 1965, ¿no? Sí, por ahí, me parece que es por ahí. Creo que es plena Guerra Fría. Y cambiando las localizaciones habituales, ya no estamos en instalaciones industriales, sino en lo que son selvas. El principio del juego es, empiezas en la selva. Sí, sí. Y por ahí cocodrilos y mucha hierba. Selvas de guerra en pleno combate, ¿no? Bases militares cerca de las selvas. Sí, todo ese ambientación. Este juego, pues, es una obra capaz de... Yo lo he probado y es muy bueno, ¿no? Es capaz de olvidar, de hacer olvidar al Metal Gear Solid 1 de la PS1. Yo tendría que darle una segunda oportunidad, porque lo probé en casa de un amigo y no me convenció mucho, no sé. Sí, al principio lo ves de una forma fría, ¿no? Pero como es muy rápido, es muy dinámica la historia, te vas metiendo en la historia y vas odiando personajes, te van gustando otros personajes, te metes mucho dentro de la historia, es muy, muy absorbente, muy envolvente. Y luego te comento, si quieres, los próximos lanzamientos que van a haber de títulos de esta saga tan conocida como es Metal Gear. Tenemos el Metal Gear Acid para la nueva portátil de Sony, que supongo que cuando salga ahora en otoño, y cuando la veamos aquí en Europa, ya debe de estar el primer Metal Gear Acid. Debería estar a la venta. Sí, yo creo que de juegos de salida, de lanzamiento de la PSP, será el Metal Gear Acid. Luego también tenemos como futuros proyectos de Kojima Productions, ya no es Konami. Se ha creado su propio estudio producción también. Son el Metal Gear Acid 2, que está ya bastante avanzado el desarrollo, para PSP. Y el Metal Gear Acid 2... Una cosa que es bastante interesante es que los gráficos serán en cel shading, como por ejemplo el Beautiful Joe. Es un interesante aporte, ¿no? A lo mejor recuerda a los clásicos en 2D de Metal Gear Solid. Metal Gear. Y también el Metal Gear Solid 4, que ya comentamos la presentación de este juego, la promo de este juego, para PS3, que está sumido ahora en una niebla de misterio, vamos, aunque se hayan dado algunos detalles del argumento de los personajes que van a salir, no sabemos nada sobre el juego realmente. Ahora mismo, pues, tengo aquí comentar, ya que estamos en la sección retro, podríamos comentar el gran clásico, que es el juego que salió para la MSX, ¿no? Que era la MSX, una gama de ordenadores, que habían hecho, que hechos por varias compañías, y también sacar esas computadoras tú podías jugar a juegos. Además, que sacaron luego una versión mejorada que es la MSX2. Te cuento un poco la historia, ¿no?, del Metal Gear Metal Gear MSX. Una cosa, la MSX era un ordenador, ¿no?, que estaba a la venta junto a sí. Amstrad, Spectrum y estos ordenadores que eran como teclados, ¿no? Sí, tenía una arquitectura de microordenador de 8 bits y fue muy... Estas computadoras no fueron muy famosas en Japón y en Europa, sobre todo. Podría decirte también Brasil, vamos, que... Varios países, excepto Estados Unidos, que no se le tuvo mucho en cuenta. Y bueno, yo he dicho que eran teclados, pero no. Había algunos que eran solo teclados, que los conectabas a la televisión, como el que tengo yo, que es el Spectrum 128K. O luego también habían pues ordenadores con su propio monitor. La típica pantalla verde. Sí, no, tampoco tenía mucha potencia, ¿no? Gráficos de 16 colores, vamos. Y sonido estéreo y memoria de 32 a 128K. Pero estaba bien. O sea, aunque ya lo he dicho yo antes en las conclusiones de la E3 y vistas de futuro de la industria, que no hace falta mucho hardware para hacer juegos buenos. Y Kojima en Konami lo demostró con el Metal Gear. Bueno, la historia transcurre en 1995, cuando un grupo de mercenarios controla una base en Sudáfrica, y que según informaciones confidenciales contiene un nuevo tipo de arma que puede ser peligroso para la paz mundial. Entonces el equipo de élite destinado a operaciones especiales, llamado Foxhound, envían a su mejor hombre, vamos, que es Grey Fox, un personaje de esta saga que a mucha gente le gusta, por cierto. Se infiltra dentro de esta base, que es Outer Heaven, pero cuando está a punto de traer la información a sus compañeros, el contacto con radio con él se corta inesperadamente y solo puede mandar un mensaje sospechoso: Metal Gear. Eso es lo que dice Grey Fox antes de que pierdan la comunicación con él. Y nada más se sabe de él a partir de ese momento. ¿Qué pasa? Que Foxhound tiene que llevar a otro agente para rescatar a la gente que está secuestrada y ver qué ha pasado con Grey Fox y descubrir qué está pasando dentro de esa base. Y el trabajo se lo encargan a Solid Snake, que el interior de la base, cuando se logra infiltrar, intenta buscar a Grey Fox y a los demás prisioneros, como un científico que ha descubierto el punto débil de esta arma misteriosa. Y resulta que el arma, al final se dan cuenta que el arma se llama Metal Gear, como el mensaje sospechoso que había mandado Grey Fox, y tiene una movilidad increíble y es capaz de lanzar cabezas nucleares sin muchos problemas. O sea, que sí que es un arma de potencia de destrucción masiva, ¿no?, como se dice por ahí. Sí, las armas de destrucción masiva, vamos. Que hay que frenar esta amenaza. Por eso, siempre es mejor actuar de sigilo que a gran escala moviendo innumerables tropas de combate. Sí, no. No va por nadie. No va por nadie. Pero, y aquí en estos juegos se demuestra, ¿no? Si llevas al mejor en su campo. Bueno, al final Solid consigue destruir gracias a los conocimientos consigue destruir el Metal Gear gracias al conocimiento de este científico, después de mucha lucha, de mucho esconderse de los guardias, y se encuentra con una horrorosa sorpresa. ¿Qué sorpresa es esa? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. ¿Qué sorpresa? No sé, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el jefe de Foxhound, ¿no?, el líder de Foxhound, es también el líder de los mercenarios que están habitando en Outer Heaven. Anodado por eso, Solid pues se enzarza en una pelea con Big Box, que se llamaba el jefe de Solid Snake, y sale victorioso, pero muy muy tocado, vamos. Que tu jefe te traicione, Jode un poquito, ¿no? Joder. Bueno, esto es la historia, que me parece muy buena para un juego de esta época. De esa época, vamos. Y para el MSX está muy interesante. Claro, porque las compañías de desarrollo en esa época no tenían tantos trabajadores. Y no podían disponer de grandes guionistas y... Que con poca gente también se puede hacer cosas buenas si se hacen las cosas con esmero. Y luego te comento un poco lo que es el juego, ¿no? Sí, a ver si era jugable, era muy jugable o cómo estaba. Sí, era muy jugable. Todo lo que se ha visto, las cosas, los conceptos importantes de la saga Metal Gear se ven, nacen en este juego. Es un juego muy innovador para su época, ¿no? Debido a que en esos tiempos casi todo eran juegos de mata-mata, ¿no? De apuntar al objetivo. Con este juego pues se incluye por primera vez lo que son la infiltración, el sigilo, matar por la espalda, evitar mucha confrontación con enemigos, con grupos numerosos de enemigos. El poder de esconderse de los enemigos para no ser visto tiene mucha relevancia, ¿no? Y es lo que muchos juegos luego han imitado, ¿no? Tenchu y muchos otros juegos como Sin for Filter, bueno, ese no tanto, ¿cómo se llama este juego de del el Tenchu, ¿no? Tenchu Kurenai es el último que ha salido de la saga de Tenchu. Sí. En ese también me parece que es bastante importante el sigilo. Sí, ¿no? Y luego el juego este del asesino a sueldo calvo. Sifon Filter, ¿no? No, ese no. No, el... ¿Cómo se llama? El Splinter Cell. Este no, también. Ese también. Bueno, ese ya ha sido intentar hacer una película en un juego. Porque ahí se ha puesto mucho esmero, ¿no? Bueno. Hay bastante variedad de enemigos y tenemos una vista vertical en el juego que nos ayuda a diferenciar los elementos del juego con gran claridad. Además, contaremos con un... Desde un principio no tendremos casi armas, como en los juegos de Metal Gear Solid tenemos que ir recolectándolas. Y sí que tendremos desde el principio una radio llamada Codec, con la que comunicarnos con nuestros compañeros y superiores para recibir información. O sea que la saga Metal Gear ha seguido lo que innovó en el primer Metal Gear hasta la actualidad. Han seguido haciéndolo con lo que sería las fases de sigilo, la radio. Sí, definitivamente este es un juego de supervivencia y de avanzar en una isla, en un hilo argumental muy elaborado. Y a mí, con los emuladores, lo he tenido que probar porque ya no tengo a gente con la que aprovechar. No conoces a nadie que tenga un MSX ahora. Ahora mismo no, antes sí. Pero ahora mismo ya no tengo a nadie que pueda irme a su casa a jugar. Tengo que hacer mano de los emuladores. De todas maneras, creo que hay tiendas por ahí, internet, que sí que puedes comprar consolas clásicas. Claro, pero es una búsqueda muy, muy, muy ardua, ¿no? Claro, y te tienes que gastar el dinero también. Hombre, también hay muchos grupos en internet de que son grupos amigos de la MSX, la Spectrum y todas estas plataformas antiguas que les impactaron mucho en su momento y ahora son grandes aficionados de lo que es lo retro, ¿no? Sí, sí. En definitiva, un muy buen sistema de MSX y una muy buena saga de Metal Gear. Hoy en la sección Canción Retro os vamos a poner una canción del videojuego Final Fantasy VI. Es el opening de este videojuego y se llama Opening Theme de Tina. Pasamos ahora a las novedades de la semana. Vamos ahora con las novedades de la semana. Empezamos por las dos novedades que hay en PC. Se trata de Singles 2, 3 son multitud, desarrollado por Robotee y distribuido por Ubisoft. Este juego tiene como finalidad montar un trío amoroso. Seleccionas a 3 solteros, los metes en una casa y a liarlos entre ellos. El juego estrena un nuevo motor gráfico que ha sido mejorado respecto al anterior Singles. ¿Para eso hace falta un ordenador? Digo, para montarte un trío. No, puedes montártelo en persona si quieres, pero si no sí, puedes... Sí, bueno, puedes. Si quieres o puedes, si quieres o puedes. Eres un poquito iluso, puedes intentarlo. Sí. Tranquilo. Te ha quedado muy bien eso de escoges tres personajes y luego los lías entre ellos. O sea, que es como muy gay el juego. No, en el juego tú puedes... Coges a tres solteros... En principio lo que quieras. Tío, tía, ¿puedo ser tía? Puedes ser tía. Pues lo probaré, ¿Vas a probar chicos esas cosas? Si hay modelos de sadomasoquismo. Sí, me parece que sí que se puede, ¿eh? Creo que hay todo tipo de opciones. ¿Y quién es la locomotora? ¡Reddick! Tú cómeme la polla y cállate. Siguiente juego de PC es NHL Inside Hockey Manager. Sega nos trae este simulador de manager deportivo en el que podemos controlar y dirigir a 250 equipos de 18 ligas diferentes. El juego saldrá al mercado para PC y Mac. Play 2, tenemos también dos videojuegos. El MotoGP 4 de Namco llega esta semana al catálogo de juegos de Play 2 con algunas novedades. Se han incluido las categorías de 125 y 250 centímetros cúbicos y un modo historia en el que podremos empezar desde la categoría más baja para ir subiendo hasta los 500 centímetros cúbicos. Se ha mejorado también el motor gráfico y el control de las motos. Machesco nos trae Blood Rain 2, en el que volveremos a controlar a una atractiva vampiresa medio humana. Unos gráficos mejorados y un sistema de control renovado son las principales características de este juego. ¿No me preguntabas algo tú del Blood Rain 2? No, que me sonaba que también salía para PC este mes. O sea, esta semana, la que viene, ¿cómo vas? Pues eso, me sale esta semana. O sea, que ya puedes ir buscándolo. Bien, la putada es que Sal se va y... y si se va mi distribuidor, pues no podré comprar los juegos. ¿Comprar, no? Sí, comprar... La primera versión de este juego tuvo una crítica muy mala. Recordemos que la descarga de software, videojuegos incluidos, es ilegal, por lo tanto hay que comprarlos. Efectivamente, porque software, claro, tú lo tienes que comprar. El Blood Rain 1 a mí me gustó, o sea que... Que te jodan. Pero, a ver... Hay que señalar que lo ha hecho... No, con el dedo... Ha levantado el dedo corazón, ¿no? Este polla. Sí, a mí también me la come. Que digo que... Bueno, sí, seguimos con los juegos de Nintendo DS. Tenemos el Ridge Racer DS, que llega de la mano de Namco a la consola portátil de Nintendo. Uno de los aspectos más destacados de este juego es que podremos jugar hasta con 5 amigos en partidas multijugador gracias al sistema Wi-Fi. Y solo con un cartucho. También podremos controlar al coche y los derrapes con la pantalla táctil. En Nintendo DS también tenemos Need for Speed Underground 2 de EA Sports. Nos trae este juego de carreras que todos conocéis. En la pantalla principal veremos a nuestro coche y en la táctil un mapa del circuito. También podremos usar la pantalla táctil para activar los nitros y dibujar nuestros propios diseños para ponerlos luego como vinilo en la carrocería del coche. Hay muchos juegos de carreras para esta semana en la Nintendo DS, ¿no? Sí, además dos buenos juegos. En Xbox también tenemos el Jade Empire, desarrollado por BioWare Corporation, creadores de Star Wars, Knights of the Republic, Neverwinter Nights, The Hordes of the... ¿Of the Underdark? Underdark. Un juego de rol ambientado en la mitología oriental. Y hasta aquí las novedades de la semana. Os dejo ahora con una canción que nos pide Pro V1 de Barcelona. Se trata de una canción del videojuego Outrun 2. Es un remix de la canción Splash Wave. Seguimos ahora con la sección Los Emilios. Alex Gar nos va a leer uno de los mails De Álvaro Martínez, de Podcast Vodcast. Tiene un podcast que se llama Vodcast. Muy bonito el nombre. Dice, en el que hablan de muchas cosas, de videojuegos, de informática. De pues eso, no tengo el gusto, pero bueno. Él nos ha enviado un email y se lo vamos a leer porque se lo merece. Dice este tal Álvaro, dice... No habéis hablado sobre la Gizmondo. Bueno, su lanzamiento está justo al caer. El tercero es el especial de Gizmondo. Me agradaría que lo escucharais y vierais lo que está por venir. Esto quiere decir que el tercer especial de su programa habla mucho de la Gizmondo. Así que quien le interese, pues... Busca su página web de podcast, que supongo que la encontrará por Google, es que ahora mismo no la tengo aquí, y pueden escuchar el especial de Gizmondo. La podemos colgar en la web de podcast. ¿Sí? Sí, en la web de podcast está podcast-es.com o .org, me parece que es. Uh-huh. Sigue diciendo en su mail, dice, originalmente los gráficos que se muestran pueden parecer poca cosa, pero esta consola tiene un potencial brutal. ¿Brutal? Brutal, brutal. Vale. Solo falta... que como... No es mi culpa. Ahí pone brutal. Sigue, sigue. Solo falta que compañías con experiencia en el mundo de los juegos. No sé qué quiere decir tampoco ahí. Pero al menos agrada, supongo. Sí, se refiere a que lo que le falta a la Gizmondo es que más compañías importantes apoyen a eso es una grada, ¿no? Eso es una grada. Sí. Pero al menos agrada que los últimos proyectos... Joder, macho. ¿Cómo? Perdón. Dame. Es que no me lo había releído. Dame. Es muy bueno. Lo acabo de leer yo. El mail sigue. Que, bueno, pero al menos agrada que los últimos proyectos, como el Furious Field, que son prototipos de juegos desechados de Xbox, al final no pierden calidad gráfica, y es verdad, he visto yo varios juegos de Gizmondo que tienen muy buena pinta gráfica. Para acabar dice, bueno, digamos que lo que hay ahora no aprovecha ni el 10% del potencial gráfico de la superconsola, de esta superconsola. A ver si para el próximo GamePod 6 la mencionáis. Pues hoy ya habrás oído que hemos hablado un poco por encima de la Gizmondo, pero de todas maneras si podemos ya lo comentaremos. Ya comentaremos más cosas sobre esta portátil. Solo quería comentar que Alex Gar se merece un aplauso, aunque solo sea por haber intentado decir dos frases seguidas sin comentar nada sobre su polla. Joder, la verdad es que sí. Muy bien, Alex Gar, estoy orgulloso de ti. Estoy emocionado y llorando, ¿eh? Pasamos ahora al segundo mail de esta semana, que nos va a leer Chaka. Bueno, este nos viene de Hohenheim, de Vigo, y nos dice en el mail, hola, buenas, quería preguntaros una cosa, y dice, en el segundo programa, Reddit dijo que colaboraron un fansub, creo que eran los de Frozen Lair, y quería saber si van a subtitular la peli Fullmetal Alchemist, que se estrena dentro de 30 días, más o menos. Pues nada, si quieres, Reddit te puede responder tranquilamente, que lo tenemos aquí mismo. Bueno, yo tampoco es, digamos, que... Estar tanto de todos los proyectos del fansub, pero no tengo constancia de que ese proyecto esté entre los que tenemos, y más aún cuando no hemos hecho la serie. O sea, creo que no tendría sentido hacer la película sin haber hecho la serie. No obstante, tú sabrás más que yo, llevas más tiempo, eres una persona de más peso dentro del fansub. Ya, de momento pues no tenemos en proyecto, o sea que no te preocupes por ello. Después dice que nos manda el email para felicitaros el programa y hacer una petición que la pondremos en el próximo programa, ¿no, Brody? Es de la canción que nos pide, la de Melissa, del grupo Porno Graffiti, es una canción, es el opening de Full Metal Alchemist, lo pondremos en el siguiente programa. Y luego, pues, dice, por cierto, ¿vais a grabar algún vídeo para descargar? Porque sería un puntazo. Y pones, sobre todo, si estás acá, porque ese pavo es un soledad. Vamos a aclarar unas cosas. Venga, vamos a aclarar. Aquí tenemos que aclarar las cosas. A ver, el salido es nuestro querido Alejar. Bueno, ahora se llama... Dar cremo. Aquí cada uno tiene su papel. Tenemos al salido. Di hola. Hola. Me quitan el rol y no puede ser. Si yo soy el salido, joder. Yo soy el salido. Polla, ¿vale? Polla. Yo. Ahora di Pamplona. Ahora. Bueno, pues Pues que tengas claro las cosas. Bueno, y dice, para acabar, un saludo a ti y a tus colores. Pues nada, muchas gracias. Pues nada, espero que os mandéis más mails, como ya sabéis, a gamepod@gmail.com, donde leeremos en siguientes programas lo que nos mandéis. Puede ser preguntas sobre videojuegos, sobre informática, o cualquier cosa que queráis comentarnos. Aquí finaliza este sexto programa de GamePod. Espero que os haya gustado. Vamos a... Bueno, antes de nada, Isamu, ¿te has pensado ya lo que le quieres contestar a Alesgar sobre lo que te dijo en el anterior programa? Sí, bueno, en general yo solo quería decir que aprecio sus sentimientos, sus palabras, pero a mí no me van estas cosas. Yo que sé, Reddy quizás sea más indicado. Yo ahora mismo... Empieza bien metiéndose con otro. ¿A ti qué te va la zoofilia? No, ahí me va lo típico, hombre, mujer y pim pam, ¿sabes? Y nada de... Los críos y con dos hombres. O sea, te va lo normal, los críos y con dos hombres. No, a ver. Tú no has entendido bien. A mí me va lo normal, los críos con dos hombres. O sea, no has dicho un hombre, una mujer y tal. Y ya está. Un hombre, una mujer y tú es un crío con dos hombres. Bueno, que se te ha visto el fumero. Os complicáis. No, te hemos pillado. Nada, da igual. Yo sé que los oyentes han captado la esencia, así que es suficiente. Lo que sí que has dejado claro es que no compartes los sentimientos de Alessar. No, yo lo siento de veras, pero... ¿Le rechazas? Sí, bueno, tú... ¡Dios! Tú y él... Tienes algo con él antes. No sé qué te estaba haciendo Alessar. Sí, no, nos manoseamos bastante. Bien. Puro sexo. No le bien, me parece bien. Pero no hay amor. No, Alessar no le ama. Bueno, pues vamos a despedirnos ya. Saca. Nos vemos. Ets. Adeu. Redic. Hasta los huevos. Alesgar. O Dar Cremus, perdona. Quería decir algo, pero se me ha olvidado. Pues te lo piensas mientras... No, ya no. Sí. Ya lo dirás en el próximo programa. Ah, por cierto, me vais a chupar la polla a todos. Porque tengo poderes mentales. Aunque no los noten, porque esto está grabado. Pero ahora luego me la chuparán todos los del programa. Vale. Que te manden mail si quieren, alguno le hace ese favor. Los mails con bañadores ya se los hemos pasado directamente a Isamu. Es verdad, hay que decir que no hemos recibido ninguna foto en bikini. En bikini no, pero en bañador sí, todas a Isamu. Es que son unas guarras estrechas. Bueno, cada uno tiene su opinión. Narev. Hasta la próxima. Isamu. Bueno, un placer estar en el programa y hasta el próximo. Y por último tenemos a Paguño. Bueno, hasta la próxima. Y nos ha encantado volver. Nada, os espero para próximos programas. ¿Qué querías decir? No, si querías decir algo más, lo puedes decir. Quería decir que está muy bien, pero que molaría grabar el programa en vídeo. Ah, en vídeo, es verdad, que nos lo comentaba también antes por un email. Pues no sé, en vídeo, sí. De momento lo tenemos en cuenta. Hubiéramos captado el momento exacto en que a Alesgar se le ha roto el corazón cuando le ha dicho que no. Es verdad, podríamos haber captado esa cara, esa carita de Alesgar. Da igual. ¿Qué? ¿Qué dices? Ah, sí, vale. Revi, me recuerda que... ¿Qué dices, Alesgar? Y que molaría que los escuchantes y o escuchadores del programa que nos enviaran dinero, porque aquí necesitamos aire acondicionado, pero ya, porque si no en verano se va a acabar el programa. Sí, estamos ser conscientes de que si nos enviáis dinero se podrá comprar una webcam, podréis vernos en vídeo. También, para los que queráis, pues eso, vernos en vídeo. Y sin camiseta. Solo tenéis que clicar en el banner que tenemos en la web de PayPal y hacer una pequeña donación, o grande, si os interesa. Grande. Grande mejor, ¿no? Grande. Para finalizar lo que me decía Redic, voy a recordar... os voy a recordar la dirección de la web, es http://gamepod.blogspirit.com y el mail gamepod@gmail.com, donde podéis enviarnos los emails para la sección Los Emilios. Y el IRC, el canal de IRC. Y el IRC, que era el servidor. IRC. Immortal con dos MMs. /anime.net/.com/.net. Y el canal es... Venga. Almohadilla, sí. GamePod. ¿Os ha quedado bien claro? Sí, no, lo repito yo. El servidor es irc.immortal.com/anime.net. Y el canal para entrar es Almohadilla GamePod. También se puede entrar y nos encontraréis ahí. ¿Y se puede entrar sin almohadilla? Pues podéis entrar sin almohadilla, podéis entrar como queráis. Sobre todo a ti, Alexgar. Sí, así mientras se entre da igual, o sea, si entran con almohadilla mejor, así no les duele tanto la nuca cuando... Y con vaselina también. Eso siempre. Pues ya sabéis dónde encontrarnos, espero que os haya gustado mucho el programa y nos vemos la semana que viene. Adiós.